Walikiwa hilata Eleuterio, wali humar bajalaitos mana, nairakat urasana, arunt añmons mana, acá Radio Splendor, ukana irnakapta, manakaro, y naira sarante asipkakim sasina, allaya equipan hermano Eleuterio. Allaya equipan. ¿Cómo esti arunt añmonarakto patunka provinciaro, con jamateja, iwasaja como departamento de La Paz, irpjartan patunka provinciaro? ¿Cómo era kiwa? Circunscripción 18, con Jamateja, Posi, provincia de Mirpjalotaski, al Mach Aronda, Port Erakta. ¿Cuál provincia de Parlastán, Cuyaca? A nivel circunscripción, Mirpjalotaski, provincia Aroma, Murillo, Loaiza, Gualberto Villaruel, Uca Posi, provincia de Atua, Nanakaja representapta, hermano Franklin Flores, como era quien haya asunto aquí, Alejo, como representa Sipta, y Mirpjalotaski, Araquiva, Gilata, entonces, como. Posi provincia Tnayaja, representas. Walikiwa Hilata, Ukwesita Abimaja, Kunjamateja, Confederación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Orígenes de La Paz, Bartolina Sisa, Ukaja Chacancha Suayiwa, Katunki, Tunkas, Sohtani, Congreso Ordinario, Ukawa Pasiwai Haraki. Kunapachate Nanaka Mantawayabja, como Comité Ejecutivo 2012. 10, 11 de febrero, Capachao Nanaka Mantoyap, ¿no? Entonces, Alukumatham Erpart Oyataski y Wasurura Kuhait Oyahap toca cargo. Acá lunes Uruja Purinta Noyapaba, Kuyakanaka, Taque Ejecutiva Naka, Centrales Agrarias, Subcentrales, Sectores Generales, Basina Campachao Purinta Noyapre, Ukumaraki Hermanos Ejecutivos, y Uspagararak Hermanos Ejecutivos, Patunka Provinciata, Porta Noyaparaki, aunque Upanakan Congreso Nacional, Apasiskaraki, Kaisapando Marcana, Hichuru, Allantas, ¿no? Entonces, Ukat Upanakaja, Kumbenta Oyapretu, Patunka Provincia Pachatua, Ukangawayap. Entonces, Alukumatua, que Congreso ha desarrollado Sewayi, Comisión Anakam Tunkamayan, Comisión Autianja, Ukwa Ilit Oyapta, hasta Presidium Pont Engamon Anakaja, Ukana mandato ni payato, ¿no? Presidium cont awe habta, nanakhitecht awe habarakt. Presidium awa elicht asawe haraki, hasta policía sindical, poder, presidium, haluga kimsa comisión nanaka cont awe. Ukat hitecht awe habarakt nanaka, ¿no? Entonces, presidium awa chilt awe haraki, ugatunka mayane comisión nanak, ¿no? Wali aruski pañanaka utjaraki, en la comisión orgánica, política, más que todo, ¿no? Ukanaka, hilpacha trabajta suayi, educación, salud. Halukanaka utjarakin en su asuroste ma plenario unistayabaja para que tajpach comisión informe unistayabaj, ¿no? Entonces, halukumat. Comisión orgánica anja resolución anak apsanoya para queo. Entonces, ukasa, aka magno congreso wasuroja, aprobaba ya para queo. Kunatak, kunateja, hiwasaja kunhams irpartan acá orgánicamente. Comunidad atpacha mistuniña ma autoridad aja, subcentral, central agraria, Kumaraki provincial y departamental. Uka estructura orgánica nanak apnaga parak no. Halu kumar kama pocht asuerek. Uka respeta sinya paus asina hilaten. Halu kumarua uka resolution ah mist oyeraki. Kulekanaka ha. Saskaraki atono yakip kulekanaka ha. Ma congreso kumbukasip karak sasin. Casi naniro xar casi cuyaca asunta catunca mayani comisión su canaca haya tatan chita kauni nakati catja o ca comisión nakas kunsa se te xarus ki pawa bhara ki cuyac a ver comisión orgánica señan comisión orgánica maya o no pero maya ya comisión política ha políticamente kun ham sar nakastan hiwa sanaka ya cuyaca nakaja a ver walikiti municipio nakansa acá a nivel subnacional, a ver, con jamás aparuaractan, halukanak, uñekip, adakia, ¿no? Comisión política. Comisión educación, ukatuketja, a ver, educación, con jamás provincia, nagan sarantastan. Educación, ahualiskit, hanichualiki, ukanak, taque, ukanak, uñekip, ataraki. Entonces, utjite especialidades, este municipio, nagan, comunidad, nagan, hay visada, han especialidad, nagan, profesor, nagan, kitab, haraki, ¿no? Entonces, ukanak, sa uñekip, oyap, haraki, en su con jamás, naira, rosarajasna. Acá, Sañane historia de Bartolina Sisa Tupac Katari Hiwasanakan Hacha organización Hachanove Lucha Waicha Hiwaspach Irna Abharosnian acá Departamento de La Paz a nivel nacional acá Hiwasan Urakesa Saja Hachanove Hayukanakas Uñekip Asawayaraki entonces Kunats a ver Escuela Nakan Apas Hanyapao Ka historia no Uñekip Hanyapao Nakaja Hayukas Toka Asawayaraki no ve entonces Hayukum entonces acá salud toque lo propio kumarakio uñeque pasa vayaraquia no salud toque igual araquio municipio nacan provincia nacan más que todo provincias del norte halukan sabre jupana que igual arroz que voy a preja kunatsa nana que janiwa especialidades médicos o tejapquitude janira que voy a equipamiento infraestructura nana que falta objetos a que usa para que no entonces hay un gato un equipo soy a que entra o cana que resolución nana que mis voy a o que pocayas pana ministerio nana que es pur pana hay un kumata provincia nana que comunidad nana que por hispanas hay un gato un equipo ver no entonces hay un gato un gamayan comisión ajá un equipo de soy a que no entonces para la niña hacer equipo tapas por comisión informe allá no entonces hay un kumar jamás arjarotas cara que porque organización ana caro confía para que echan churón no entonces cuatro cuá base en la caja o cada propuesta importa para que tenga hay un kumar jamás caja un estudiar aquí ni al país de resolución ajá pas ani rakini sapa medios de comunicaciones como la que canales ukaru pas etrakin ukah ulat atrakin hilata no enchurhan apart no ikarakti in sport etin port ani tani utah pas resolution mis tuai ke hal kumar kam hilata haya hutir na kan hawilt o yam ka to ka to ampi qanaist ani dano kas machaq iripiri ukaru hawilt rak tiene ka qanaist ani pata ukah resolution su kana ka ma mandato pokasiña paya no aka pamara na kan ukai no sanmoni kulaka asunta ukah uchiransa panaga ka machaq komite ejecutivo churwayata Ukha magno congreso kay aprobo wa itcha. Ukha magno congreso churata mas manda churata pokaya phanya pao. Ukuna pa chiti nana karo kum chura pata nana ka ukar hamo pokaya wa parak no. Entonces si chaga macha komite mantkin hal kumar ham pokaya phanya para ki kulya hilata no. Entonces kulya kana casa upana kan propuesta nana ka pa chaya. Entonces upana ka convoca phan ampliados no seminarios talleres. Ukan maisip kan mai phanya pao pokaya ta thanich. Kumana karo kum hai manda churaos maha hal kumar ham pokta ya phamsa sa. Maite para que niepa no entonces como era que a la cabeza de la hermana Graciela Vilca Soto para provincia Loaiza tao no para el part o dejará que eleccionar como vale debatir lo que yo plenaria tra manto va a para esa para provincia candidato una que se va a dejar como votacionar este transparentemente el part se va a hilata no entonces provincia Loaiza gana valle cuando usted provincia Roma provincia Ingabi y provincia Aroma hay quien se pecaro ya que provincia Nagaja se va a ir aquí lata en su pana que va a ir para Japane naya se va a ir actua acá mediante radio toqueta hermanos y hermanas humana caja ma congreso reporta no hay apta hay un kumar jam estructura orgánica jam respeta vayas respeto hoy apta con teja nana caja convocatoria lanza hoy apta al kumar jamás puerta hoy apta que ucat naya wal halial hoy apta cuya nana caja comunidad pacha subcentral kumar aquí provincial al ucat elig ata puerta no hoy apta en su gawa unist avira que ha unir cuya nana experiencia nek orgánicamente el paro nyata queja el paro preo ya que cuya nana caja hanir que uca interés utjar aquí tino ucat naya sabay monta conciencia conciencia más que todo otjañapa, ¿no? Acá procesos de cambio, ir para oñataki, organización sociales, maechas iñataki, ayukumaru nairaro chilhtañataki. Porque a nivel nacional, departamento de la pasajay, hiwasajay, vanguardia de luchas están, ¿no? Ayukumar jam hiwasa uñista es nana liderana kasajuk ampero formañataki, naira qatar, nuktaskañataki, hermana Felipa, jupaja, como ex ejecutiva departamental hait oege, iche jupaja, sarjaros que ñapaki o janihu pa jota parquedas caraquispati, ¿no? Nana casa sigiwa organizaciones como ex departamentales cuya canagaroja sarakasip kakio chamanchir ani nana kaja ana yaja dejo extra armas o yaja sasap caraquiriste sigiwa experiencia naja utjas kañap intercambio de ideas, ¿no? Sulkir cuya canacam filir cuya canacam halukumat purapat ingrañañas pa oka conte ya tratan halukanaga no halukumata ka departamento de la paz nairar ir tanya takilat wasuru kuyaka asunta porta era kiwa ministra de justicia Virginia Velasco antana inalma mo kat jarefes kona kampira ki usko era kitano kat ja opakna era kisa sin ja Bartolina se federación departamental lukajaniu haltata kitano mayakiu ukaschekati kuyaka asunta chicasa kumpiniski orgánicamente mayakiski kuyakanaka aniwa takhtata kit ya Naya ministra de justicia, hermana Virginia, ¿cuál es el trabajo? Upa kulekas port anuay, upa yatio, upa provincia Taraki, ¿no? Kampun sanakan yatiraki, hali kumat upa ha, valora wayara kulekana karo. Kumaraki wa, ars, oay keha uka chikapiniskiyo. Kumaraki purinta anuay, hermana Gabriela Montaño, presidente de la Cámara de Diputados a nivel nacional. Upa kulekas purinta, purinta wayara kiyo. Guaculacas kumaraki arstawai, mayecha siñawa, hanut akachabe utikiti, orgánicamente humanakar sarjaropjama, nanakaja yanap anipjamawa, ukatakiriki sarasim karakta, propuesta nakapanipjama, alukumarjama nanakaj wakt anipjarakisa saraki arstasinwai, ¿no? Ukas wal hayait arakto panakaro, alukumata organizaciones sociales, valor abjaraki, ukulakama, valor asitaraki, ¿no? Hilanakas valor abjaraki, kumaraki hermano Rodolfo Machaca, si sud se ve upaspurinwai. Hermana Juanita Ansieta, Jopaspurino Guayaraquio, lunes Uro Inagort Awayabje, Ayukuman Saranta Yataraquio, ¿no? Entonces, Guasuros, Cumpaintas y Caraquito, Comité Ejecutivo Nacional, Tupac Catari, se sucede, Cumaraqui Bartolina Sisa, Confederación de Uxat, Cumpaintas y Caraquito, ¿no? Entonces, Ayukumaro Sarta Tascaraqui, Aniwa, Chaka, Akachavi Utiquiti. Kaunir Kuliakanagateja. Arsubjaraki, Nanakaja, Apasipto, acá 29-30, Ocao Congreso, Apapt. Kaunir Kuliakanagampis, Apachani, Ocaunayan Hiskaja, hermano, Eleuterio. Siwa Surwa Luroja, Ejecutivanaka, Nanakam Chiktatacha, Patung, Provincia Pach, Lunisaja, Aloha, Pa, Provincia Faltán, Bautista Saavedra y Provincia Caranavi, Jupanaka, Hayat, Mitsunepre, y tarde tocaron a las 3 Ucarupurintan, Ucampa, Patung, Provincia Pach. Ya, entonces. Kaunir ejecutiva naga super sarpachane, ukawal hist asi nanaga notja paragit. Uka supuesto convocatoria absubjo haluka. Naya khanaist oñ monarak no, hermanos de las 20 provincias, Kuliakanaka, Hilanaka, Hiwasahaneu, engaña yasknati. Kaunir te haga Kuliakanaka, sarap hataina, kaisa yaka partido haluksar, como concejala, candidato sarawayapje, han ganawayap kiteha, ukat organizacional perforo oñ monap. Uka utiga interés personal, interés político. Ayukam nanaka amoyap, naya en persona, ya ukam amoyit. A ver, jupana, a ver, hermana asambleísta, hermana Simona Quispe, jupa contra la organización. Jupaja, organización de mujeres Bartolina Sis, uksat jamis tsuaycheg, naya en persona, ejecutivas kayat naya uka pachmaraja, naya abalt await, provincia Omasuit, hermana Beatriz Quispe rakin, para que el sector lago ejecutiva rakin, jupa abalt awayarak. Hermana Felipa ja, chikarum kamawa konuwayi aka corte uksana, lista remantanya patak. Hicha, a ver, hermana Felipe contra parla wayaj este, hermana Felipe ar contra tsuay. A ver, organización atzirt asuay, hicha ja, contra tse wayajara, kun jama bachuk. Cuando hay culiaca Simonaro, primer día, primer urmist que pan naya sawaitja, hermana Simona, Jotamay, Axar Federación Arpala, Kipt Añan, Hanukum Radio, Culiacura, Archuxinanitza, Sanaya, respeto en Pejaos, así, Culiacar Javil, Tawaita Federación Toquero, Hani Jotawaikit, ¿no? Patsiki Mistus, Naya Sistu Paroja, hermana Simona, una políticamente, Hani Asumstaja, políticamente, a ver, con Hams Culiacana, el Pazna, una experiencia, una como informe, Jotanyama Federacional. Machas Kuliakanak Sati Olko, Ukumat Humaha, Ukamblidera Rosar Harutsa, Sanaya Sist. Hani, en capricha se va yo, no, hermano. Entonces, Naya Sistua recapacitapana, pasanipan federacional. Machas Comité Ejecutivo, Hani, hermana Filipa Het, Hani Nanaka Hapt, Ukumachas Comité Ejecutivo, Pal Tapipan, Pal Tapisinha, Kuliakanak Maecha Sinyasao. Acá, Kaunita Kuliak Alicia Wanka, Saskupaha, Sarharuski Nayatwa, presidenta de Comité Adok. Uga kuliaka achukaliatao, comunidad juntuma ukataraki, ¿no? Entonces, nanaka hausta yaptua, uparo saptua han, ukuma provincia Murillo Malki de Amte, municipio Rosano, kumalki de Amte kuliak. Upa igualaraki en caprichas. Kunapachis intenciona paja, kuat kuliaka nakilanak saps mahumanakaroja, ma kuliaka sarañ munchak kargoroja, basit elegitao sarañapa, hane ukum sapake hal naksnate, kuat naya siritra. Nayas por sistra, ani naya ha, diputada Saras, esa naya takasewaite, baseja naya sorprende wa tu hermano. Ma ampliado apasewaya, ukaru naya purtha, naya wale sorprende katas, aka kuliaka diputada Saras, directamente naya sapreta a nivel provincia Murillo, tanta sipran, no, en su suplente, saña. Saram, sasin, diputada. Ya, entonces, naya ukat sistra, bas cargo, takistu, hiwasete masum sarjaroñan, irpjaroñan, basi saruja, cargo pachao takistani, basi takistani hiwasaru. Hani hiwasak naya aka añmont, naya aka karg sarañmont, sasi hiwasak takisnati, no? Uka experiencia me naya sañmonta, kuliakanaka, hani ut aka chatapte, hali uka interés personal, políticamente, wa perjurañmonawai, aka organizionaro, entonces, nanaka ha, wasuruk ma, Tajpach provincia ni tantas wachewalo wasurwaluruja, entonces hane kunat akachawis utit ukatzak hermana ministra ha sawayaha akaskar expatung provincia ha entonces mañana en acas con la abna pajas entonces han utilizado acá chaveja maya quiski organización Bartolina si sabe cuánto hasta sabía que hermana ministra hermana Gabriela Montaña su cuánto hasta sabía cómo se hace tata presidente Saskana pasi urunakan no guarmiena que te piña si halchta pu kaga uña y mara honi ni esa taxi así que si puede cama checa cama que es que aquí o cómo no pasir marat pacho cama ni esa taxi la nota baja ni ya chapa vina que ajude que atra ni ni a chica maros por cañano que tenía más cañano que tan chica más ni más esta pibina que ajude cara que ni ti no amuna amanu tatra o cama que hubo intereses no o cana que ajude cara que pacho ajude cara que no hay un interés personal un interés social o cana que ajude cara que pacho ya que pena no o que atra acá existe hay una es cuya calle este asunta acá machaca comité ejecutivo acá federación de mujeres federación departamental de mujeres indígena originaria campesinas Bartolina Sisa La Paz marquetja al surip haniti anukas inacha pekalinta takira kiu ni esa taksa irnakap harakini ar sup hanu kulyakanaka ya wasuru se kunhamate akamanda chiro yapkeha halukumar hamaha chasa reunt asip kiu no kulyakanaka kunhamaros irparuñan kama sampiu kulyakanaka arsapan porque anchaha utkhawayu waliske chasi winak no kulyakanaka organizacional mas kitu thane personal roja atakawayap kit organizacional atakawayap he supha hupana kha ukha defindi phanya pao no ar supanya pao kamasam kun hamati Bartolina sisa kamasam luchewai kan ha halu kumaro ar supanya hermana Graciela ha kau khata sapa ki lugar atao ya kunata kau khata Bartolina sisa nasiwi pa halu ka lugar atao no entonces upa ka kamasam ar soyane kumara kulyaka de aroma hupana kha una de líderes as un ataragio no pana que su cama sambere que hasta hoyan ingabe kumaragio no entonces al kumato a su para que ni nana gats provincia Morelos kumaragi makata para que ex ejecutiva no en su pana que experiencia ni para que ar su para que ni amukt afganite al kumar el para pana ga na muy es que amukt afganio señane kunat saber kuyaka mapisma paspasas que tan chita no Presidenta de la Cámara de Diputados por Intanevera, que cuatro ministra de Justicia Virginia Velasco por Intanevera, que Tans Cox reflexo a Panevera Kitana, acá hanit uka queja ma patrocinio, haniti gobierno kant ampara arkin karaki, campestaña ni escuya que haber, ma hacha congreso na salirit, no, acá Federación de Juntas Vecinas del Alto marcando can delegado ham bas ham jetgat, hani hak airepkiti políticos en gaj, ancax, saram. Ni más gorritas ni acá en Chimtataña, ni se taxa partido político de coyuntura, can, ¿no? Pero acá en este autor en acá es manta o crack, locked up crack, ¿cómo es que se llama? ¿O qué marca? ¿Ya tira aquí, pachao? ¿Cuya acá asunta? ¿O qué se escucha? ¿No? ¿Han jamás que ni art cap canita? ¿No? ¿Han buque para que ni yo con la tecnía? ¿Gobierno taipit? ¿Han par jamás que lo canta o para que se asina? A ver, ¿cómo está ñanis? Sí, razonanita, Gilad, ¿no? Nairaja orgánicamente, sindicalmente, ya abna casitana. Políticamente ya jarakina, ¿no? Halukumara abjarutana. Pero chertatana, ¿no? Hani maestra pitakant. Hani maestra pitakant. Kunatsuka chajuntu que ir parwayata jejilata, o kanaña para que uno. Hermano presidente, este Morales, haga mis chuecha haya organizaciones sociales. Ya. Ukat mis chuecha, ¿no? Entonces, ukatu asabjarakta. Como organizaciones sociales. Si vas a traer nascija, entonces si vas a nacer panja, si vas a piñapay, acá autoridades políticos. Porque anchi chañan, a ver, nayaja orgánicamente mis chuayt, no ve, cha político nayaj mantoayetja. Sapre, manaka cha político mansen, armas hapre data organizacionatas, sapre, no ve. Uka arupi uti, uknayasa kapek hankeja, hanyo armas ipkamat, nayra político nak armas irin organizacionat, no ve. Hichajanin anak armas hapamat. Coordina ñaneo de ser juntut irna cañanexas halukum satarakipi. Pero hanit ukamanka kuyaka hanit ukamanja ya no van a ser contestatario xañ montnayar no katja a ver human piti pa las kipt arus kiptas ka kiñan sapor sapor kunar un pis na kuna ajen un pis ya ma kapor uruna kans na ya ait ham no anukas tok ham sasin anukas aka pokit sasin no kat proyecto ta pinakat no katja sititir ma qaltat pach no ma organización social ya sti poder político tata presidente Evo Morales uka poder político kaskia ukanki wacha kolke na casa influencia sukana kakno katja organización social sukana kunats yuri turqueta ñata al poder no más tantita mayesta piñan cajani nayas esta organización social o que abalja que este gobierno tapir como una que moquita lupia que este cuyaca asunta a ver ukat a los que traguían sí chaca piniski ukah no hilata entonces ukasa uñeki pañara kispao acá congreso na kanja ukasa ukaja uka comisión política ja debate será que chaja ukan no con hamaros irpasna sabhara kiu yakhib kulyaganaga hiwasaga han politikum koordin kanyanaga anira kiu kunas utkhara kispat sasara ki sabhara hiwasti koordin anyanaga purini rakini ukuna proyecto na kasu panagat uksatra kha purini rakchinas sasara ki sabhara ki no entonces halu kumaru este resolucionas mis tsuayara ki no entonces si uktehan pokhayata haspaga basi pachara ki observe haspaga autoridad na karo kitita asumip ki ha nanaga ukamanda tkhachuras mas chakuna sumanaga se para aceptar estas algo arzobis utjaragis peno entonces naya san montra acá políticamente orgánicamente ja yaqipa yaqip yaqip vali político politiquero sañane politiquero sañana ukana ja yaqam tani pharagipe ni pas phiwas kham am tani karagite no ukatpe satas kan ja kamas ipcp uga ma organización jamach jai Hanejai a política eruxiter. Hanejai este acá MNR, ADN, supana que jamairat pacha hay can política. Pero cuya que asunta, ¿no? Anchita más uca jamá tamachi política taipina. ¿Qué tiene que asucan capre? Aranaka que ucan capre, cuya que asunta. Uca mak it pant has esto gilata. Uca aranaka ya camu un ipepe. Hanehi was pach amu un ipkiter noe. Uca mak it pant has esto. Uca pisata ha. A ver, hiwasa mantañan. A ver, más sañan. Hermana Felipa, candidata Sarawaycha, organización social admisuay. Hanipicha acá, aranakaroja, mantaña, mantas, hiwas mantañas monapkiter. Upanaga que sigue abnakan monasipkir, ¿no? Hiwasa te empoderamiento de político utjaspaja, y acarakispay, ¿no? Upanaga aranakta abshañan al teatra, hiwaska mantasnaja. Ya cara que espera abna caber no halu coro y naya por el monte hermano no entonces halu kumata acá ministro de este gobierno sañan Ramón Quintana upana este upana cara que está en la cachai no hermano vicepresidente sa cara que está aquí cachai no ve ani hivas kama kiter upana kan amu yuna kapahia cachai naya ukan amu yasa acá organización social arroja patachima kama kipe arjaier man khachima pa ya khas ki pe nanaga reuni sit kharak tsai halu khum na ya amu ya wait no ukata ki pihwa sa lidera na kas kha como organizaciones sociales ir psuñatan hermano canciller asañan hiwa san lidera sa como departamento de la paz ya ukharo kulya kana ka santara ki spa per che kulya kam lider kam ta kira stan hiwa spa che ukhan ta ki gastan ukhan qarana ki khlaro siaps no asi sip kak panaga organización social supana kam chahwa sip kak pan Cuatiwas Ahmantan Tanyana, si am empoderas Hanyanas, Haluke Upanagan Amta Parnove, Ukiwasani Munanya Sakita como organizaciones, Kumaraki, Tahpacha, Kapatunga provincia, Ukatnayas, Ukamaecha Sevir Pursnahakun, Kusaspas, Ukampe Mejoramiento Desarrollo Tazbaka, Departamento de la Paz, y acá Departamento Naxanyan, Ukanagas Unihani Darekichai, Upanaka Tokert Asepepe. Pero acá más que político asumir mayor que tantas Santa Cruz por ejemplo no canja comité cívico pro Santa Cruz o canja gobernadores ya carac alcaldes ya carac más cao capachas tocar tasep para aquí no ni si mucho pasar aquí o canja o así tata maya quiera que usáis tasca para maya quiera que la paz marcanste upana caja ya proyecto una capta pre hacha proyecto una cuando que maya se pre pero acá la paz marcanja vale un insignia autisto egoísmo uka ot hawaye uka nagnay aka kargor asumin ha asumisin ha am un hawait no uktex apsna ha uka egoismo uka separatismo sanzias individualismo no uka ot histo uktex was apsna maisaro ha kun kuzas bas santa cruz ke masar has na kuchom ha mal kwati was critica nak tane como de la paz ke ma ya ka departamento ke apasisip ke proyecto naxas pero hi was como un existente hani pini logran puit kanyanete no Cuando aquí no hay esa montaña, hay hechas señan, y vas a negar como aymaras. Cuando desconfianza o tía, y vas a hacer hechas señan, este ejecutivo nacional, este catharsnay. Chacam, a ver, acá congreso está aquí, unista ya está haciendo acá nacional a Bartolina está a pasar aquí en septiembre, parcen. Chala pasa ir pañan señal más cuya acá. La pasa ya se divide y te raquichai. Cuando te quiere la pasa el pecho las cañanes, te raquichai, sabchista na nove. Ucana que vale a muy que pañatan, hani, y vas a tak pinza ñactante. Pinza ñatona acá pueblo, departamento de La Paz, municipio, uh-huh. Municipio Nacata, comunidad de Nacat pinza ñatan, sisnaya, ¿no? Cunangasquis, a ver, cunats y vas a vale que paratatan. Auka individualismo utjisto, unisisiña utjisto, ukat que paratatan. Pero ukteja maecha señan, hermano. Cosas pasa la pasada Santa Cruz que hemos arrojado, ¿no? Chasti camacha ni su tiri semana ya acá con los que wakt ep karakine katha patama amanat amuyata tutkhine no mayasti gobierno toker alkata tokam se comienza ya no ni chekasti ni chekal katha para mí va a ser un buen termómetro, ¿no? Sí. La organización que encabece y sea contestataria al gobierno, ese sí se va a ganar el aplauso de la gente. Cabo marca muni turca equipaña cuatro ya acá discutir semana ja no ya acá congreso creo ni que ex representantes disidentes acá cuya que Felipe Aguán cupan pe ni cuscap que tu pana cara que wak apcara cupan acá ni esa para que huk ampe ni esa texa cuya cana acá provincia de cat por intan ipjan anchit cama oca congreso maqui pa oca chus aquí cara aquí no cam cana está cara aquí cama chenya ni cuya que asunta no pa tamana que utjan cuatro chajuasi oca quita oca por intan acá ya acá chacaro saras cara aquí Ampiora y divisional saratanes, ¿no? Entonces, Uknaya se está reflexionando para Haniwa, Uka Congreso, válido ni kit. Hanejay este avalas utisiter. Upana cama que se llama siempre, se llama fabric apatana. Uasur Waluru a reunión a Pasina Nacional Emana Juanita Opresión apatana, ¿no? Suspende ni ataque Uka Congreso. Naya Ukaru Puriwayaraka, Hausani Paragit Uatpuriwet, ¿no? Sello Nacional Sello Fabrica Wapatana. Uka Ukan Kananja Wapre, Upan, Hasip Hatat. Kuliakau silo rayan panthasitana, ugat hamacho arit aparatas. Uga hana kay anatas niya kiti silo naga hermano. Niya kay silo hats tanga yas ukampi ha firman tawa yharak siya kaya. Ukampi yas kompromiti tahta yahan niya. Personya juridika ni rakyo akad departamento de La Paz Bartolina sisa. Hicha membrit ap naga yas pasi lagi budget hermano. Hani pasi lagi tah kau hats ukam membrit ap tapa punter nana kah federation ap naga tah ukapas membrit upan naga konski para kita nak. Ukharo rakyo ap subhatain. Entonces, se sucede como era nacional, tú puedes catar, ukanaga aval para yate, hani aval ataque, tilat. Ya, entonces, hani ukaja legal aquí. Anchuasur valor a paso, hay que haga congreso legal, con legalidad unista y hay. Supana que apanaja, ukasa si ukayat nanaka, ma pachmara, ukumara que división otean, aga kuliaka jimena, upara que dividió ayaraki. Y yo, ukapa espanagara que ukar infiltrasis karaki, no, entonces, panagaja, sisnayaja. Dividin munapha ka organisation ha han dividi pant han ukum sales apna kanyanite kite su par respaldan ka unir nacionalas chau congres na este inaugurir sarpachane se sut se betra este Bartolina se tra ka unir nacionalas sarpachan kumarak tu pas katarit ka unir sarpachan ya ka grupo utharak paje tu pas katarit ha ka federation unica de La Paz este tu pas katarit utharak paje te hani kite sarkanite entonces Wahjo kamu panak makau kan kau tap tap hani, ukat nana kau sasa kira kimis tu panak no, ukat sist reflection apa na, han ukat interest personal, interest politik takanya net sasa. Ora, kuliaka este no asunta, akak hutir semana ti utas hani ya kadi direktori sanyan no, kaya wasuro cikta sura ya kadi direktori, hani ti wakis kaspa, ukamati purinyan ukar no, mayesta pisi kaspa panini, kat hait ap kaspa no, de posición de actitudes. Ukaro hait kapas poka sa teksa sara uka este no kargo na kapas hait kapas poka panini wasita tao ni sa teksa mahacha congreso hawil kapas pa no unifica niya taka a ver kun hakusis kanya spasa no aka congreso uka kulya kanagas purinta na ukara ki no walhat hukat chani yatikto kaya sa niya tukat aka kutir congreso na kans walhat hukat chani yakita yatkarak tukat Ukat, pero tantas nas hukampi no walhasira kispai markati parion exacto pero naya sistra kaunir ejecutiva na ka super garantis pachaner ejecutiva na ka wasur ha ukang chta pach provincia hani uthite hilata ukatai naya sistra hani pini ukaha uka congreso ha valido ni kanit ya ina ki pini upana ka convocas kan kulya kan agar hasta Arena Campus House Tapsquan. Incluso Sapjeto, Nanakamanta de Vicuins regalapquirista, Sapa Ejecutivaro, Laptunax regalapquirista. upakulia kana gan ala pajas kau khas ala pajat ukana kha prewan pe palanya pa ane akam laka ki palks na terno hilata ukana kas khana sta phanya pa ki spa upana ga no ne u sarap kanet kulia kana ga wasuruwa sapa provinsia pa ejecutiva wa este pal ta sawaya phare kha nana ga consulata ani nana pat khitis futkas pat provinsia sutim pe sa sapa ukare solucionas mis choyara ki wasuru hilata Oliki Kuyaka Asunta Quispe Alejo, Cha Tukteñata Kinoarus Kipta Kin en el municipio de Achocayo Canja, Nia Satexa, Humano Pinio, Nia Takap, Autoría Naka Takap Haraktam No, Kunateja, Nia Tanta Chayuna Kregut Harak, Humao Punk, Hist Araracta, Maya Maya, Ministerios, Viceministerios, Kataipina Canja, No, Kata, Kuna Proyecto Naka Sanchita, Katataraki, Nueva Marca Takis Kuyaka Asunta, Preparo una Campi. Walikiwa provincia Murillo, municipio Achucayo, Oxat Naya Asum Kasinja, Naya ha, a nivel circunscripción a Tequir Paruñat, ¿no? Y Naya Ukanakwale piensa que pasta no, con asfalto, municipio Nakan. Más que todo, Naya un equipo de tu salud, toque, vale falta Wayaraki, Kumaraki yeah. Educación, Kumaraki seguridad ciudadana, Ukanak un equipo de Wayarak, ¿no? Entonces, hermana ministra de salud, Uxan Bajarigunt, hace Wayaraktua. Ya proyecto nak kam este hilana kata kawaya preto no en su propuesta nak ha na yaro pas ya no preto uka hospital de Achucayo kau kamara sayan tatas que haber uka Achucayo marcan uka ha haya mara sayan tatar cha uka kun hamat saber ni que pas hane autoridad saka a nivel nacional nana kan utian te representera no utiano ya pero hane arma suaje más que este alto toque te preocupa suaje no Oscar Chirino uka no mañana Lucio Marca uka aquí nana kan representando no Ukatakwa preocupación nana kha armawa kha preto ukat kha ma ukasa sayanta wera pero hicha ukat no naya hari unt asin ha sartayata ne hicha wiltat uka hermano nak kha joven nana kha mas ki todo naya ro thaka preto ha iri unt asirat kulya kana kam joven nana kam hal kuman ma este apani waya pre propuesta uka propuesta apa sin naya ha ukam pe unt asirat hermana ministra ya hermana ministra ha de acuerdo wa trabajo hinyata ki ha Hermano alcalde, subalcalde, supanacan pregunta, señor Tuana Nakaja, chao, pregunta, sepa, Halukumana, con Hamaro Sarajayutana, que salud toque. Distrito 8, no te apretó a 500 metros, uraque, ukhamait aractua ministro, ministra, ya, se hace técnico, ni ocho, japreto, Halukumatu panacan, el parutane, uca proyecto, nairo sarantoyetan, ya. Y mayaste, ministerio de salud, este, educación, uxarumayiractra, reunión, chao, mait, no. Entonces, agente Anitaniwa, Haluka Reunta, estar aquí, ¿no? Kumaraki, ¿no? Puerta Atatan, Haluka Satoker. Mayaste, hermano Ministerio de Gobierno, Oxaroraki Mait Arakt, Pasir, Jueves Aonayaroja, Kumbuktito. Entonces, Haustan Harakitua, Ministro Hanankas Purinkiti, Sasina. Con ataque. Seguridad Ciudadana. Haluka Torewali, Yakiskañao, Hilata, ¿no? Cuatro anayo que toque mait awaitra reunta señan o mayiñan es así, ¿no? Entonces, algo que toque, chava, maya semana te quiero agente araquito o can reunta se para que hermano alcalde salió para la campe, ¿no? Entonces, kumaru sarante ataski, hilata, porque hani una yaja, para que roja asistera, hani usa así, para que vale desesperata priva, entonces, saracto, para que los pas anepam, la Cámara de Diputados, puerta gistarta tawa, pas anepam, porque iwasan chajao que otaj, manakan kio. Ukaroha pas anepama, kunas mayuina kama utkaptamha, halukumaroha, reunt asinyan, sasanaya sarak, no? Entonces, kulyakanagas, hilanagas purintani parakeo, no? Admirasi parakeo, no? Andipini kuna paches manta parek, mire chumampe kulyak manta nip, pasasarakisa parakeo, no? Halukumo el parutas karak. Kumarakiwa ka servicios básicos uksat mait arakta, este medio ambiente roja, distrito nagar. Yeah. Este ministra de medio ambiente pues dice preguntas japaraki no entonces pues como era que de acuerdo ya na tañataki alcalde na capehan un terikatanate alcalde piendexa sanayarse sapeto entonces alcalde michahuma mediante human preguntas señane hal como alcalde na proyecto act anipana entonces huma ukariana tata sarantañane akajisuna naira ro irtañan sare kupana gas ka ministerio toketsa sapharaki no entonces como sar haru tarakin Acá distrito 8, Haluxan Hamay, Harakitua, gas a domiciliario. Ukatak Mait Harakitua reunión. Ya. Entonces, agente Harakitanewa, Pasir Simana Maitra, puedan preguntas niatak. A ver, Kunham toques, Kaukunas falte, Kuna documento en la casa de gas domiciliario, Purinia Pateke, Haka distrito Nagar falte, Halukumataki Unayaha, Ukanak Mait Askarakta, y con las requisitos naga halu kumar sarharuña tak cuatro que esas sarharu ida tara kine filat halu kumani ir parutas kara que más que todo organización Bartolina sisa kumara que hay satu que ir parutan chaga aga cargo hayt away haraktua más que ocupas jaja circunscripción 18 a nivel departamento de La Paz Patunga provincia y kumara que del estado plurinacional a nivel nacional aquí ir part atara kine no más uxaro chana y ocupas away jaja hilata sugona yan trabajo jaja no waliki kuyaka asunta kispelejo maga diputada suplente kamaga tawani ni mahis kamarka takini irna kanya magita no kasa walio mar pachata ki irna kanya waliki yus pagar sma humaro entonces mañana kanu asun pala ki serkiñane abrir kun hamaros lina kas ir partas karaki aka kamara tokin ha kanak sanay apane wayaraki o halkumat pueblo unis enya taki no ani sasi piña pata con su rapaz diputado na gasa para aquí o entonces na yaja comprometisto a trabajo niña taki pueblo taki a nivel nacional y un instante para aquí no hilata mediante medios de comunicaciones un mato que sual y os pagará vaya raxma un mato hábil o esta o y os pagas más y na ira saranta se quiere que me hilata más sí así que más cuya que asunta halla de equipa enseñani.